Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, como siempre, para cada uno de ustedes. Ayer habíamos hablado un poquito cómo se sentaron las bases de esta predicación en el Nuevo Testamento, con la fuerza de las pruebas, muchas pruebas que se hablaron y que se emitieron allí en el libro de Hechos, su primer capítulo. Pero luego encontramos acá que ese que es tan impulsivo, el hombre que por ser impulsivo muchas veces cometió muchos errores, casi su vida fue llena de errores, lo encontramos levantándose como un hombre que ahora tiene la certeza, la convicción, tiene la palabra exacta para decir qué es realmente lo que él está creyendo y a quién siguió y a quién va a seguir de por vida. Qué tremenda diferencia hay del Pedro que nosotros encontramos negando al Señor Jesús, tratando de evitar que lo asocien con él, de este Pedro, ese Pedro cobarde, podríamos decir así, aunque de repente o improviso se mostró muy valiente, pero desatinado en algunos casos. Sí, pero yo me estoy refiriendo cuando él negó al Señor Jesús. Exactamente. Qué tremenda diferencia hay de ese Pedro con el Pedro que se enfrenta a todos cuando predica después del día de Pentecostés, y él predica y lo hace en forma tan valiente y tan elocuente. Y aquí nosotros podemos ver la importancia de la predicación de la palabra. Ahora, efectivamente la palabra es el centro de la adoración. Uno puede decir, podemos cantar, podemos orar, podemos dar testimonio, pero la palabra es el centro porque muestra efectivamente a un Cristo que está descrito en la palabra de Dios. Yo creo que de Pedro a lo mejor no se podía esperar mucho, ¿eh? Era un pescador iletrado, era una persona que no tenía tanto estudio, podríamos decirlo así. Durante el tiempo que estuvo con el Señor Jesús, lógicamente que él pudo aprender algo, pero creo que aquí tenemos que darle el mérito al Espíritu Santo, quien le hizo recordar, y yo creo que ordenó también sus pensamientos, la forma de hablar, no sé, todo. Y tenemos un Pedro que realmente el sermón de Pedro es un sermón digno de copiar. Exactamente, porque él pasa por las escrituras, va hacia las doctrinas, la profecía, muestra al Cristo, muestra el Evangelio, la salvación realmente que aparece en ese Cristo maravilloso. Y él dice por qué es esencial esa predicación. Puntualmente el hecho está allí en el libro de Hechos, justamente, 2:14. Recuerda que Cristo había dicho, mire, quédense ustedes en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y en este momento puntual de la predicación, el Espíritu Santo ha venido a ellos. Ellos han mostrado algo que para la gente no es comprensible, porque han mostrado una especie así de euforia, de cambio en su vida. Dice incluso las escrituras que como lenguas de fuego se posaron en sus cabezas. Y entonces la gente mirando desde afuera sin comprender esta situación va a decir que ellos estaban en una situación media extraña, bebidos quizás. Y Pedro se levanta y con fuerza da el mensaje y dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, significa que ya estaba incluido el nuevo apóstol. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué te parece? Ya se ve un Pedro que realmente está levantando la voz, digamos así. ¿Y de qué manera? Porque fíjate ahí en el texto, un poco más adelante, habla claramente, dice, hablando del Señor Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuese retenido por ella. Le dice, vosotros lo matasteis. Ahora, recordemos, claro, él se estaba enfrentando a una cantidad de gente, ellos podían haber reaccionado y haber hecho lo mismo con Pedro. Pero él valientemente se enfrenta a ellos y le dice, ustedes hicieron esto. Lo que pasa es que Pedro va a tomar las escrituras como base, va a tomar la profecía como base, Y entonces cuando les dice eso, ellos ya han visto que efectivamente lo que él está diciendo es un cumplimiento de una profecía. Puntualmente es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, él coloca como base lo que estaba en el Antiguo Testamento y que anunciaba justamente al Mesías. Primero usó las escrituras, los creyentes creían en esas escrituras para demostrar la legitimidad en realidad del fenómeno que en ese momento se estaba dando. Y yo te digo que hoy día también nosotros usamos las escrituras, y en los postreros días dice: Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? El derramamiento del Espíritu Santo, algo novedoso, quizás algo que no entendía la gente, que no estaba en comunión con Dios, que la adoración se había desvirtuado. Ellos estaban adorando en los 40 días, se mantuvieron unidos, orando a Dios, esperando ese momento, y llegó de una manera extraordinaria. Ahora, pero esto no es nuevo, dice Pedro, esto se ha dado muchas veces, y se va a dar en el final del tiempo. No cabe duda de que el Espíritu Santo fue el que inspiró a Pedro, dirigió a Pedro y también tocó los corazones de aquellos que estaban escuchando. Porque al oír esto, dice la Escritura ahí en el verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí ya se notaba que en ellos había la preocupación. Reconocemos que hicimos lo que tú dijiste, pero ¿hay solución para nuestro problema? ¿Qué podemos hacer ahora? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es interesante que después de la predicación, dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Claro, extraordinario realmente. Mira, es esencial que la predicación esté compuesta por un llamado a la gente, porque tú puedes predicar cosas hermosas de la Biblia y no llamas a las personas al arrepentimiento, a la conversión, a tomar una decisión por Cristo, como que queda un poquito en el aire la predicación. Por eso que tú ves aquí que Pedro justamente usa esto y lleva a la gente a tomar una decisión, y ellos se dan cuenta de su problema. Por eso que, bien lo dices tú, ellos reaccionaron enseguida y dicen: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Hemos cometido un grave error, y quizás muchos de nosotros lo hemos cometido, pero Dios nos extiende su brazo amoroso y nos dice: mira, arrepentidos y convertidos, volveos a mí, como dice el Antiguo Testamento, y yo me volveré a vosotros. De otra forma, tú ves que la adoración se centra en Cristo, pero el llamado de Cristo es el mismo, se mantiene, y les da la oportunidad a estos judíos. Algunos piensan de que todos los judíos no creyeron en Jesús, sí, pero aquí hay una demostración de que fueron muchos. Es un pensamiento generalizado. Generalmente dicen: los judíos rechazaron a Cristo y tal. No fue así. Aquí cuando Pedro predicó, esos 3.000 que se convirtieron eran judíos. No eran, claro, porque ellos estaban allí cuando celebraron el Pentecostés. Es una fiesta judía. ¿Ah? La celebraban desde la época del Éxodo. ¿Ah? El Señor le estableció ciertas fiestas, y entre ellas estaba el Pentecostés, la fiesta de las semanas, que se le llamaba. Entonces ellos habían venido de distintos lugares a Jerusalén precisamente a celebrar. Entonces los que estaban allí eran judíos todos. Y cuando Pedro predica, le predica a los judíos. Y judíos fueron los que recibieron a Cristo. Si tú recuerdas, leyendo un poquito hechos hacia adelante, te recuerdas que hay una visión que se le da a Pedro justamente. Claro. Y se comienza a predicar, aunque Pedro no lo quería, a predicar a los gentiles. O sea, aquí justamente se está hablando a los judíos. Claro. Ahora, hay un detalle que aparece acá en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esta, la salvación, comienza a marcarse de una forma individual. 3.000, pero individual. Cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y va a suceder lo mismo que nos ha sucedido a nosotros, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se comienza a levantar o a diseminar el Evangelio por todo el mundo? Así es. Pero creo que aquí el mensaje es esta predicación de la palabra. La palabra del Señor tiene poder. lógicamente que el poder no está en la palabra, el poder está en el Espíritu Santo, que es el que inspiró a la palabra, claro, y el que usa el instrumento que lleva la palabra. Entonces es el Espíritu Santo el que actúa en este sentido. Nosotros debemos darle la importancia que corresponde precisamente a la predicación, a la palabra. La palabra es importantísimo. La palabra de Dios es la que llega a nuestro corazón y es capaz de transformarnos, de hacer la transformación que hizo en los discípulos y en aquellos que escucharon por medio de los discípulos también la palabra. Pablo hace un llamado, por eso te digo que la predicación debe estar siempre presente, el llamado. Dice, porque para vosotros es la promesa. No es para nadie más, ustedes que están aquí, para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos. Estoy leyendo el versículo 39. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lógicamente la salvación es por medio de Jesucristo y nada más. Estabas hablando de Pedro. Claro, exactamente. Dijiste Pablo. Dije Pablo, sí. Perdón, Pedro. Y como tú decías, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasa? Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Que sería lindo que se diera esto mismo en el día de hoy, ¿verdad? Entre nuestras iglesias. Creo que aquí podríamos decir claramente que el Señor fue el que añadió a la iglesia. El Señor. Uh-huh. Y no la predicación. La predicación con el Espíritu Santo es también medio, lógicamente, claro. La predicación es el medio, pero Dios fue el que hizo el milagro. Muy bien. Gracias, amables oyentes, porque nos acompañó en este día. Los vamos a esperar mañana. Bendiciones. Recuerde que la palabra de Dios tiene poder, pero nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos dé el poder cuando llevamos la palabra a otros. Piense en esto. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.